Es momento de conocer a nuestro invitado. Y el día de hoy queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Darío Buitrón. Con él vamos a hablar precisamente sobre un encuentro con la crónica. Lo hemos invitado porque queremos conocer por qué es tan importante la narración y algunos secretos importantes de cómo compartir estas historias que nacen desde otros autores y quizá desde nuestra propia inspiración. Bienvenido a usted, Rubén. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Radio Casa de la Cultura, este programa. Tengo que decirle primero que nosotros nos dedicamos a la crónica con base en un portal que tenemos, un portal.net que se llama loscronistas.net, y también damos talleres a través de ese mismo portal. Eso uno. Dos, la pregunta que usted me hace es bastante interesante, porque la crónica como género se ha vuelto la más importante de todas las disciplinas de escritura, porque la crónica tiene un don que no tienen los demás. La crónica es contar los hechos reales con las herramientas de la literatura. Entonces, como podemos ver, eso le da una actualización, eso le da una manera de que el lector se meta en los zapatos de las personas de las cuales se está hablando, y al mismo tiempo que el lector también disfrute de la belleza de la literatura, de la belleza poética de un texto. Es decir, es contar la realidad con las técnicas y las herramientas de la literatura. Rubén, una de las el trabajo que ha venido realizando loscronistas.net, quizá no es la primera vez, ustedes tienen una amplia trayectoria compartiendo información y el cómo hacer una crónica. Y bueno, pues han tenido varias épocas, digamos así, vamos a plantearlo desde esa manera, sabiendo que antes no había pandemia, en la actualidad hay pandemia y quizá por eso esto les ha motivado a ustedes desarrollarlo vía online. Sí, exactamente, lo desarrollamos vía online por la pandemia, pero hemos tenido la misma cantidad de alumnos de antes de la pandemia, lo cual nos enorgullece mucho, el mismo promedio de alumnos, y esos alumnos pues están muy bien servidos, porque nosotros tenemos una política que es la de 24/7, es decir, somos tutores durante todo el tiempo, durante todo el mes de que dura el curso, por supuesto con horas fijas en las que sí nos vemos todos y podemos debatir, y podemos conversar, y podemos reflexionar, y podemos leer, sobre todo leer las obras de los grandes autores, y leer también lo que escribimos nosotros. Por eso yo quiero invitarles al taller que se inicia este lunes 12 de julio a las 6 de la tarde, donde ustedes pueden participar, y yo les garantizo que es una maravillosa aventura. Para participar tendría que escribir a loscronistas.17@gmail.com, y para hacerles más fácil, llamar al WhatsApp o al teléfono, que es el mío porque soy el director, 099-272-3782. Ahí se inscriben. El curso cuesta $60, es un precio bastante bajo para todo el esfuerzo que implica para nosotros la infraestructura, pagar los tutores, etc. Pero al final los 60 están muy bien pagados, porque nadie se nos ha quejado nunca. Al contrario, todos nos agradecen, y no es que queramos el agradecimiento, sino que mejor cronista de una de las mejores cronistas del mundo, que es la argentina Leila Guerriero. Entonces, a partir del estudio de la técnica y de los temas que maneja Leila Guerriero, nosotros vamos enseñando a nuestros talleristas cómo leer y después cómo escribir. No cómo escribir como ella, sino que inspirados en las formas que ella utiliza, nosotros buscar nuestras propias maneras de decir las cosas. ¿Por qué se eligió a Leila Guerriero? Elegimos a Leila Guerriero porque consideramos, como ya dije, una de las mejores cronistas del mundo en este momento. Es muy buscada, es muy publicada, escribe para el New York Times, escribe para el Diario del País. Recientemente sacó un libro que se llama Frutos Extraños, donde ella exhibe y expone cuáles son sus técnicas, cuáles son sus temas, cómo acercarse a la gente para contar crónicas, para contar historias y cómo contar sobre todo estas historias humanas, porque la mayoría de los ecuatorianos y de los ciudadanos del mundo están sometidos a la prensa tradicional que difunde las noticias que le interesan. En el caso de Leila, ella escoge justamente las historias que desechan los periódicos, que desechan la prensa, y las convierte en grandes historias porque investiga, porque se mete, porque va donde ellos, va muchas veces, y entonces le resultan unas historias humanas maravillosas, conmovedoras, que estremecen. Los cronistas.net se han especializado en la crónica. De alguna forma quisiéramos preguntarles por qué eligieron la crónica, porque podría haber sido cualquier otra técnica que utiliza la literatura. Sí, porque como les decía al principio, la crónica en este momento es el género más importante en el mundo, debido precisamente a lo que le acabo de decir, que es que cuenta las historias humanas de la gente común. Cuenta las historias humanas de la gente común. No cuenta lo que cuentan los periódicos, los grandes periódicos, los grandes canales o los grandes radios, sino que cuenta lo que pasa con la gente de a pie, por llamarlo así. Y eso ha pegado mucho en el mundo, porque el mundo está descubriendo a través de la crónica que hay otro tipo de personas, que hay otro tipo de historias, que hay otro tipo de dolores, sufrimientos, alegrías, temores, satisfacciones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la otra ventaja, como le dije también, es que la crónica es una forma de contar las cosas con las armas de la literatura. Sí, es una, pero basado estrictamente en lo real. Entonces es maravilloso ver una historia contada, por ejemplo, de unos ganaderos de la Patagonia, que nadie les había parado bola nunca, y ella se mete a vivir con ellos 2-3 meses. Y cuenta la historia de ellos. Ellos nunca han salido en un periódico ni en un medio de comunicación. Igual tiene otra crónica, por ejemplo, sobre la estación del Ecuador en Antártida, donde pasan 6 meses absolutamente recluidos, imagínense, en la Antártida. Y cuenta cómo son esos 6 meses de enclaustramiento. Pero para eso hay que vivir. Hay que vivir la historia, hay que estar con ellos, hay que sufrir el frío, hay que sufrir el hambre, hay que sufrir los cambios de clima, hay que sufrir esas largas noches que duran 20 horas, etcétera. Entonces, por eso, y porque creemos que una ausencia total de información humana le hace falta a la prensa ecuatoriana, y si nosotros podemos hacer eso, podemos hacer esa muestra de lo que es el ser humano común, nosotros estaríamos muy bien, porque la gente del Ecuador necesita reflexionar, necesita conocer, necesita saber, necesita conocer qué es lo que sucede con sus compatriotas, con esos millones de compatriotas que nadie, a los que nadie les presta atención y a los que nadie, de los que nadie habla. Entonces le escogimos por eso la crónica, y nosotros trabajamos solo la crónica porque creemos que estamos atrasados respecto de otros países como Perú y Colombia, por vecinos, los dos vecinos que tienen revistas, tienen portales, participan en concursos, ganan concursos, hacen libros. Eso nos hace mucha falta a nosotros, y por eso nuestra vocación se ha apuntado hacia la crónica. Las personas que pueden participar en este taller vía online de crónica, ¿tiene determinadas edades o puede participar todas las edades? Puede participar todas las edades. De hecho, actualmente estamos terminando un taller con dos chicas, una de 13 años y otra de 16, y una señora mayor de 72, imagínense. Entonces, puede participar gente de 12 años, 15, 18, 21, 49, 60, 72. No hay ningún problema. Lo único que exigimos es entusiasmo, es disciplina, es amor por la gente común. Sobre todo, amor por la gente común para saber cómo contar sus historias. Bueno, sabemos que en la serranía ecuatoriana pues pasan a tener ya sus vacaciones, y esta es una oportunidad de poder participar en este taller. Exactamente. Nosotros escogimos la fecha del 12 de julio por eso, ¿no? Porque julio ya la gente está sin atención de las tareas escolares, que ahora por la pandemia les toca a los alumnos ahora los alumnos no son solo los alumnos, sino los padres de familia. Entonces nadie tiene tiempo para nada. Incluso el teletrabajo, por ejemplo, que se supone más fácil el trabajo presencial. Todo el mundo que tiene teletrabajo dice que con el teletrabajo se trabajan muchas más horas, se laboran muchas más horas. Y antes se laboraba 8 horas por la ley, ahora son 10, 12, porque el jefe, por ejemplo, le puede llamar a cualquier hora y darle una orden para que usted la haga. Entonces, hemos escogido el 12 porque nos parece que es un taller bastante importante. Ya hicimos otro hace 2 meses sobre, justo se llamaba la crónica, la delgada línea roja entre el periodismo y la literatura. Y ahora queremos que la gente conozca a una autora que a partir de esa autora se inspire para construir historias parecidas, similares, o también de otro tipo, pero conociendo cómo trabaja, la disciplina que tiene, cómo elige los temas, cuántas horas al día trabaja. Todo eso vamos a ver, y todo eso vamos a sentir cuando nosotros empecemos a escribir. Cuando nosotros los talleristas empecemos a escribir nuestras propias historias. Bueno, queremos agradecer la participación de Rubén Darío Buitrón, quien nos deja la motivación para participar en este taller online de crónica que inicia ya este 12 y que tendrá una duración de algunos meses. Así que puede inscribirse usted al 099-2723-782. Ahí puede conocer el costo y también inscribirse en esta época vacacional. Gracias a usted, Rubén Darío. Él es de loscronistas.net. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy amables. Y estamos a la orden también. Esperamos que nos sigan llamando y esperamos que contar con este espacio tan importante. Muy amable. Thank you.